Miriam, bueno, de Amar Rosario, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, ¿cómo los tomó esta noticia? Y con mucha bronca, nos tomó porque una mujer que no tiene derecho a nada hoy en la sociedad, a salir a un cumpleaños, a venir a sentarse en una avenida, como la encontraron o la vieron a Lorena en la calle Godoy, en una zona de trabajo, que se juzga si trabajaba o no como trabajadora sexual. Lo único que sabemos que era militante, como yo, como muchas compañeras, que era madre de una nena como Sandra, la matan en una situación de violencia en un basural. Por estar a las 3 de la mañana la gente te juzga. Y otra cosa, que la gente no se mete, y la gente hoy la escuchó gritar, la escuchó decir que no tenía plata. No tengo plata, no trabajé, no sé si era un chorro, quién era el que la mató, pero queremos que la justicia investigue y quede claro el asesinato de la compañera. Ustedes mismos desde Amar dicen que los crímenes contra trabajadoras sexuales, contra travestis... No decimos eso. Decimos que es contra las mujeres, no solamente. Que es muy parecido a lo que nos pasa a nosotras. Es muy parecido al crimen de Sandra, que la mataron en una zona de trabajo. Si bien a Sandra ya sabemos quién fue el que la mató, nunca se hizo justicia. Y no queremos que con Lorena pase lo mismo que con Sandra, porque es muy parecido lo que le pasó. Es una mujer vulnerable, una mujer pobre, que trabajaba para la población humilde, repartiendo comida, estando en los lugares donde se necesita la ayuda social. Ella estaba siempre al frente y se la rebuscaba en una feria como yo, vendiendo ropa usada. Y si esa noche tuvo ganas de salir a divertirse, o tenía ganas de estar sentada, o estaba trabajando, o lo que estuviera haciendo, no tenían derecho a matarla como la mataron. Eso es lo que la bronca nuestra. Queremos que nos dejen de matar y que toda mujer sea libre de trabajar o divertirse o andar a la hora que quiera y como quiera. Y que esta sociedad patriarcal y machista nos deje vivir en paz. Estamos hartas de que nos maten a las trabajadoras sexuales, a las militantes, a cualquier mujer. Eso es lo que queremos, justicia.